años de Revolución Bolivariana, han sido entregados 100 millones de libros gratuitos, de textos escolares para los niños y niñas. Porque así como los hermanos cubanos, nos recordamos mucho de Pablo Neruda cuando ganó el premio Nobel y le preguntaron cómo se sentía. Y él decía, pues me siento muy bien por el premio Nobel, pero lamento mucho, me da mucho dolor que haya millones de personas que no puedan acceder a ellos por falta de la lectura. Nosotros desplegamos un conjunto de políticas dirigidas justamente al ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de todas y de todos en el espacio público, que es su espacio natural. El espacio público está en reducción en el mundo entero. Hay un proceso de privatización y reducción del espacio público, y en Venezuela, al contrario, lo estamos ampliando. Estamos decididos, pues, a que avance el pueblo venezolano en el ejercicio de sus derechos culturales, y haremos todos los esfuerzos por encima de las dificultades que nos impongan para dar esa garantía. Quiero expresar, gracias, finalmente, señor mi Villanos. Saludo al hermano pueblo de Bolivia. Que vivan los pueblos originarios de Bolivia y que viva su bandera multicultural, la Huipala. Somos cultura. Somos cultura. México será el país invitado de honor en la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. Así lo anunció el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, durante la clausura de la FILVEN 2019. Hemos decidido invitar para el próximo año, para la 16 Feria del año 2020, a México como país de honor, como país invitado especial y como centro de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este jueves 21 de noviembre, el Observatorio Geopolítico de América Latina y el Caribe analizará contingencia del pueblo boliviano a través del conversatorio denominado El Estado Plurinacional de Bolivia en Resistencia contra la Derecha Fascista y Racista, que se realizará en la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira. Están todas y todos invitados, la entrada es totalmente gratuita. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Compañía Nacional de Teatro invita a la presentación de la pieza teatral Monólogos bajo la lluvia, escrita y dirigida por Rodolfo Porras, con los integrantes del Laboratorio de Creación Teatral 2019 de la institución. La cita será este jueves 21 de noviembre en el Teatro Alberto de Paz y Mateos a las 4 de la tarde. Twix del día. El jefe de Estado Nicolás Maduro, este miércoles 20 de noviembre, a través de su cuenta oficial en Twitter, mandó un saludo a su homólogo Andrés Manuel López Obrador y al pueblo heroico de México en su 109 aniversario de revolución. Levantamiento popular que luchó por reivindicar los derechos sociales de los campesinos. Desde Venezuela levantamos las banderas de igualdad de Zapata y Villa, resaltó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro pide a venezolanos y venezolanas con carnet de la patria crear sus wallets para petros convertibles. El reto del medio petro, que yo le dije a la vicepresidenta ejecutiva, le dije al vicepresidente de Economía, Tarek, que estamos, mira, maquinando todo el día esto, aquello, mira, calculando, buscando los recursos. Mañana hay buenos anuncios sobre el petro, que voy a poner el dedo en la llaga sobre el tema del petro para que ustedes vean cómo eso se pierde de vista. Yo les digo, la clave es que ustedes sepan manejar y tengan todo su wallet. ¿Qué es una wallet? Averigüen, porque ustedes tienen que averiguar, yo no voy a explicarle todo. Una wallet es una cartera electrónica a donde ustedes le cae su petro y desde donde usted sale a la calle a comprar con su cartera electrónica, papá. Así como ustedes saben que es el carnet de la patria. Y ustedes con el carnet de la patria pueden salir por ahí, cambian la platica y compran. Bueno, es como el carnet de la patria, pero en petros convertibles. Entonces tenemos que abrir miles y millones de wallets. Todo venezolano tiene que tener su wallet. Porque en cualquier momento, a partir de ahora, le cae su petro, compadre. mensual. Le cae su Petro. Petro convertible, respaldado en petróleo, en oro, en diamante, en hierro, en acero, en aluminio. El Petro es la criptomoneda y es la solución a Venezuela, el Petro. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, señaló que la Mesa de Diálogo Nacional ha sentado las bases para lograr un proceso de reconciliación y ratificación de la soberanía e institución democrática del país. Acaba de concluir una muy nutricia reunión entre los representantes de la Mesa Nacional de Diálogo que hacen vida en la oposición venezolana y quienes hacemos vida en las fuerzas de la Revolución Bolivariana. Una mesa que el país todo ha visto, independientemente de cómo piense, independientemente de cuál sea su postura política e ideológica, ha visto avances vertiginosos en dar respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos, y que ha sentado las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática en un clima de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela. Entre los elementos que conversamos con el presidente de la República y que ya forman parte de la ejecución del acuerdo que hace 2 meses se firmó entre los representantes de la oposición venezolana y de las fuerzas de la Revolución Bolivariana, está un elemento trascendental, visto que el año 2020 es un año eminentemente electoral, puesto que se cumple el lapso constitucional para escoger las autoridades del Parlamento Nacional. Y no es otra cosa que el fortalecimiento de la institución del voto. El dibujo, el establecimiento de verdaderas garantías electorales amplias para que todas y todos nos sintamos completamente seguros de los eventos electorales, del evento electoral que se suscitará el próximo año 2020. Eso pasa por todas las iniciativas que se han venido tomando para un remozamiento del Consejo Nacional Electoral, para la definición clara de garantías electorales que hagan más competitivo el evento electoral parlamentario del año 2020. Países del Alba. Legisladores del Movimiento al Socialismo en Bolivia intentan soluciones constitucionales para evitar que el gobierno de facto imponga elecciones y tribunales. En paralelo, denuncian una masacre por parte de militares contra el pueblo boliviano en El Alto. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Gemidos de dolor marcan el ritmo de la pacificación impuesta en Bolivia. Esto fue en Sencata, El Alto. Cerro abajo, la Plaza Murillo de La Paz amaneció blindada, por si acaso. Un delegado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, intentó explicar algo. Y por supuesto, ya el secretario general ha manifestado la voluntad de encontrar un proceso de cooperación que ayude a los objetivos que he señalado: pacificación, democracia, derechos humanos y desarrollo. Esta fila para comprar pollos se pierde de vista. En La Paz faltan proteínas y combustibles. Los muertos en todo el país son cerca de 30. Los legisladores del Movimiento al Socialismo llamaron a detener la masacre e iniciar un diálogo verdadero. Nuestro país necesita paz, necesita que nos pacifiquemos, que ya no haya más bajas, que ya no haya más muertos, más derramamiento de sangre. Es por eso que convocamos a las Fuerzas Armadas a que puedan retirarse de los diferentes lugares donde ellos están. Replieguense a sus cuarteles, no matemos más a nuestros hermanos. Quiero nuevamente ratificar y que quede bien claro, el Movimiento al Socialismo está haciendo todos los esfuerzos por salidas constitucionales. Pacifiquemos al país, pero también de corazón veamos que existe una mitad de Bolivia que no se le puede acallar su voz. Pueden seguramente apresarnos a muchos, como lo están haciendo, persiguiendo, amenazando, pero va a seguir habiendo una Bolivia que va a seguir en las calles. Este miércoles debieran reunirse las bancadas parlamentarias para evitar que el gobierno de facto siga adelante con sus planes de convocar a elecciones y designar un tribunal electoral por decreto. Si no hay acuerdo en el Parlamento, si saboteamos el movimiento del socialismo, el día lunes debe haber nuevos vocales o llamado de elecciones por decreto supremo. En la céntrica plaza de San Francisco tuvo lugar un cabildo indígena. Vinieron desde Oruro y están indignados. Anulación total de los decretos supremos 4078, licencia para matar, 4082 con millones de bolivianos para comprar armamento de Estados Unidos para matar al pueblo. Estos policías o estos militares ni han podido defender ni el mar. Esto sí es dictadura y está visto y dicho. ¿Cómo nos van a venir a matar sin haber ganado ni una guerra para nosotros? Si existe un abismo entre el gobierno de facto y la mayoría parlamentaria, mucho mayor es el que existe con los movimientos sociales en rebelión. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.